recuerdos de los dos y amarga la distancia, lo que endulzó tu amor. Busco en un frasco de mermelada, tal vez encuentre tu sabor de besos agridulces que extraña el corazón. Flotas en el aire como el aroma del café que has impregnado poco a poco aquí en mi piel. Yo necesito tus besos a mí, porque la vida no sabe sin ti. Tú eres la esencia que tanto falta en mí, el toque para ser feliz. Noche de luna y sobre la mesa el chocolate y mi canción se quedarán a medias hasta escuchar tu voz. Flotas en el aire como el aroma del café que se ha impregnado poco a poco aquí en mi piel. Yo necesito tus besos de anís, porque la vida no sabe sin ti. Tú eres la esencia que tanto falta en mí, el toque para ser feliz. Yo necesito tus besos de anís, porque la vida no sabe sin ti. Tú eres la esencia que tanto falta en mí, el toque para ser feliz, el toque para ser feliz.